Malona suena, retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona suena, retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. De noche y de día, toda la semana, marihuana y marihuana se besan con muchas ganas. ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuano. Si cuando estoy contigo me siento más inspirado, así como elevado, no sé cómo explicarte. Las palabras vuelan como en las rolas del cártel. No quiero dejarte, le dice honestamente. A mí me vale madre lo que me diga la gente. Cada quien su ambiente, cada quien su gusto. A mí sin conocerme como quiera los asusto. Me miran bien gacho, no más por la facha. Y hasta se persinan si me ven matando bacha. En una noche llena de estrellas, cabrón, si me fumo un chicharrón, mi conciencia se hace flow y hasta el más pinche pelón le meten un trasquilón. Traición como al Sansón, yo por eso soy diadón, un clavel para el ranflón, lo demás en el cantón. María del barrio, María Hierbita, la más loquita de las muchachitas. Le gusta al guarrio y al pachanguero, llegó del cerro para el mundo entero. Suena, mamalona suena, retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona suena, retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía. Con todo el bandón, dándole el rol, me gusta Skunk, también Homegrown. Pa' andar slow, como un low low, tumbao, tumbao, tumbao. Mira cómo el humo gira dentro de la Helix mientras mi cuerpo lo aspira. Cannabis sativa, pa' abajo, pa' arriba, todo según la mente del valiente que se anima. Saca, tito pa' la vaca, colas de la paca, vuelo pa' la maca. Le quemo las patas como a Satanás y el infierno está caliente por donde yo vivo más. Tiembla toda la cajuela, el humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona suena, retumban los bajos, tiembla toda la cajuela, el humo que vuela es de la María, ando dando la vuelta para ver si te veía.